Siempre decimos que Indonesia es uno de los países punteros de Asia en lo que a la música libre se refiere, y no dejamos de descubrir nuevos sellos virtuales y nuevos artistas procedentes de dicho país. Es el caso, por ejemplo, del label Mind Blasting y este EP Tapa Galong de Pleretian, o lo que es lo mismo, el artista Wetness Mantra de la zona de Bantul en Indonesia. Es un trabajo con tres temas. Hemos escuchado en el arranque de esta edición de Intangible 23 el primero, que se llama Sarujuk. Y bueno, es una muestra del ambiente un tanto hermético que lleva a cabo Pleretian. Y vamos ahora con una banda andaluza, el dúo de Córdoba C de Flecha. El suyo viene a ser un rock matemático con sentido del humor y bastante impredecible. Lo podemos comprobar en este tema, Un pelo en la Muse. We'll be right back. Parece ser que Cede Flecha ganaron en una batalla de bandas y como premio pudieron grabar su segundo álbum titulado Ganada de Mano. Los juegos de palabras son una constante en la música de este dúo de Córdoba, compuesto por Andrea Zecco a la batería y Andrea Vansetti a la guitarra. De Ganada de Mano hemos puesto el primer corte hoy aquí en Intangible 23, que se llamaba Un pelo en la Muse. Y en este segundo trabajo, Ganada de Mano, Cede Flecha recuperan un par de temas de su anterior trabajo de 2012, Informe de Bajas, que grabaron de una manera bastante informal y entonces quisieron actualizar esas composiciones. Y nosotros vamos ahora con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica, con Ada Jones y la canción Cross My Heart and Hope to Die. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En la sección La grabación histórica hemos tenido hoy la canción Cross My Heart and Hope to Die, de 1916, publicada por el sello Columbia. Eso de Cross My Heart es como hacer un juramento muy solemne, ¿no? Entonces sería jurar y esperar morir. La intérprete era Ada Jones, quien vivió entre 1873 y 1922, una mezzosoprano nacida en Inglaterra, pero que desde que tenía 6 años vivió en Estados Unidos. Y entre otras muchas cosas, grabó unos cuantos duetos con el gran Billy Murray, sin duda el artista que más veces ha sonado en esta sección del programa, La grabación histórica. Y turno ahora para presentar el proyecto Encefalofonía, un intento de mezclar el jazz y los dictados de compositores como John Cage. El resultado se deja escuchar con bastante interés, al menos en este tema Mañanita, extraído del EP homónimo de Encefalofonía. Rodrigo Ardaiz es un músico, creo que brasileño, que se dio a conocer hace poco con su proyecto Encefalofonía y el EP homónimo que ha publicado con el sello Plataforma Rex, la referencia número 111 de su catálogo. Junto a algún que otro músico como Plank Rivas, Ardaiz propone una fusión entre el jazz y la música concreta, dice como si Miles Davis se juntara a tomar unas copas con John Cage, y bueno, eso le lleva a incorporar collages sonoros tanto de Cage como de Miles Davis y Ornette Coleman a esta música, aunque desde luego que también hay interpretaciones originales. Y aquí en este tema, Mañanita, por ejemplo, escuchábamos a Rodrigo Ardaiz tocando sobre todo una flauta tradicional americana. Y bueno, ahí queda esta referencia del sello Plataforma Rex. Es un disco con 5 cortes de improvisación musical y collages sonoros dirigidos por Rodrigo Ardaiz. Hace unas cuantas semanas tuvimos en Intangible 23 un monográfico dedicado al sello de Europa del Este GB Sound. Entre otros proyectos escuchamos algo de 6 muertos búlgaros. Bueno, pues Alexander Chulkov de 6 muertos búlgaros ha sacado un nuevo disco bajo el nombre de Midal e Garda. Vamos a escuchar aquí uno de los temas de ese trabajo, Nachalo Nia. Nos gusta seguirle la pista a los sellos que han protagonizado monográficos aquí en Intangible 23, y a finales del año pasado tuvimos un programa entero dedicado a GB Sound. El 10 de diciembre sacaban su referencia número 342, el álbum Comprensión de la Claridad de Midal Egarda, un proyecto de Alexander Chulkov, más conocido por los discos que ha publicado bajo el seudónimo de Seis Muertos Búlgaros. Y de este trabajo hemos escuchado el tema Nachalo Nia, que significa que comience el día. Puede parecer a veces que el ambient suena todo igual, pero aquí tenemos una rama del ambient muy trabajada, con la participación de varios músicos y un cierto carácter ritual. De hecho, se incluye aquí la etiqueta de ambient ritual. Y nos trasladamos a continuación hasta Portugal para descubrir una de las nuevas referencias del sello Enough Records, otra net label que nos gusta mucho. El guitarrista Empex siempre se está moviendo entre el folclore y la electrónica, fusionando ambas facetas. En su nuevo trabajo, Odisea, las ha separado, y entonces tiene temas íntegramente acústicos y otros ya con los añadidos electrónicos. En la primera categoría se incluye el que vamos a escuchar ahora, Esperare. Thank you. Marco Miranda se ha propuesto llevar la guitarra portuguesa por senderos inexplorados, y eso es lo que lleva haciendo a lo largo de una serie de discos publicados, muchos de ellos por el sello virtual portugués Enough Records. Es el caso de Odisea, su quinto trabajo con esta netlabel, que está dividido en dos partes, el prólogo y el epílogo. El prólogo es el apartado acústico en el que Empex cuenta con la ayuda del contrabajista André Coelho en temas como este Esperare. Y luego en el epílogo se les suma el DJ Exacto para añadir sonoridades electrónicas. Una fusión, insisto, que no es extraña ni mucho menos a la propuesta de Empex, sino que la lleva desarrollando desde hace tiempo, la de fusionar los sonidos de la guitarra portuguesa y la electrónica. Y vamos ya con la sección más estrambótica e impredecible del programa, el momento bizarro. Es inevitable a estas alturas de programa, cada martes se nos cuela el Dr. Phibbs para poner sintonía a la segunda sección fija, el momento bizarro, y lo hace interpretando a su peculiar modo la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro va a torturar nuestros oídos durante 2 minutos y medio el croata Slav con su tema Gru. We'll be right back. Hemos retrocedido hasta 2008 para encontrar nuestro momento bizarro de hoy, el tema Gru de Slav, un artista de la ciudad de Jelovar en Croacia. Y aparecía este corte en el álbum Post Meridian, el lanzamiento número 12 del sello Just Not Normal, simplemente no normal. Y bueno, lo mismo podemos decir de la música de Slav, que no es normal ni mucho menos, sino más bien tirando hacia lo bizarro, y de ahí que haya formado parte de esta sección en el día de hoy en Intangible 23. Pero queremos tener un final de programa agradable, así que escuchamos ahora a Gilly Cudi con un tema de su nuevo EP con piezas para guitarra acústica, y esta es la titulada That Old Harpoon. Gilly Cudi, su verdadero nombre es Andy Roden, tiene bastantes discos publicados en el labels como Resting Bell o Los Archivos Clínicos. A veces su música pues cobra una forma un tanto caótica, pero sobre todo le interesa la guitarra acústica, y de ahí que tenga una serie de EPs titulados Gilly Cudi toca la guitarra, Gilly Cudi toca la guitarra otra vez, de 2012 y 2013 respectivamente. Ambos se vieron ampliados con ediciones de lujo para los seguidores más acérrimos de este artista. Y ahora en 2015 aparece el EP Up Down, Arriba Abajo, con otras cuatro piezas para guitarra acústica. Hemos puesto hoy en el programa la última, That Old Harpoon, ese viejo arpón. Y de esta manera se nos van agotando los minutos en el programa de hoy, pero creo que todavía tenemos tiempo para un tema más. Es este The Harlem Shake, de Lukas Perny y Miloslav Kolar. Lukas Perny y Miloslav Kolar son dos inquietos músicos eslovacos. Su música transita diferentes caminos, desde la psicodelia, el jazz y el krautrock hasta la world music. Y entonces Lukas Perny, que es el percusionista del dúo, tiene en solitario el álbum Die Rondel, en el que contó con diferentes colaboraciones y, como no, tenía que estar allí su colega Miloslav Kolar. Entre los dos crearon este tema que se titula tanto Die Harlem Shake como Die Harem Shake, es decir, la sacudida de Harlem o la sacudida del Harem. Y este es un trabajo muy sugerente, en el que predominan los instrumentos de percusión y Perny demuestra todo su virtuosismo, pero en el que añaden otros elementos esos músicos invitados. Y con esto acabamos la edición de hoy de Intangible 23, que has podido seguir en todo radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una selección de música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.